Ya perdí. Ya perdí la cuenta de la cruz, escribí. Tengo la certeza de que así es la mejor. No puedo las cuadras.